En 4 días hemos dado cita a lo último en innovación y tecnología relacionado con el olivar, dando cabida a la multitud de sectores que alberga este evento.